México podrá ser presidente. Eres simpático, corrupto y ladrón. México es un buen lugar para habitar. Del sofismo al proselitismo, cada sexenio es lo mismo. De Plutarco a Beltrón es pura bola de cabrones. Una novela más sobre dictadores. En su páginas hay sangre de opositores. Aquí nos tocó vivir. Somos una novela más sobre dictadores. En su páginas hay sangre de opositores. Aquí nos tocó vivir. Si no sabes leer, de México podrás ser presidente. Si eres gandalla, seductor y soquete, de México podrás ser presidente. Si te gusta matar, en México podrás ser presidente. Si eres simpático, corrupto y ladrón, México es un buen lugar para habitar. Del sofismo al proselitismo, cada sexenio es lo mismo. De Plutarco a Beltrón es pura bola de cabrones. Somos una novela más sobre dictadores. Pero no, páginas hay sangre de opositores. Aquí nos tocó vivir. Somos una novela más sobre dictadores. Pero no, en su páginas hay sangre de opositores. Aquí nos tocó vivir. Ya no creo en rebeliones, ya no creo en revoluciones. Estoy deprimido, estoy confundido. ¿O fueron los tamales de chivo que he comido? Se levanta a las 10 de la mañana.